Yeah, JM, pero es más nativo Valentino, no Villori. Entonces tú me dices que veo tu Fisher Remix. Te vi mirando, bebé. La disco te cura, pero se ve, se ve. Nadie está pendiente y tú lo sabes. Ven y busca lo que tú no quieres. Y si ella pide sexo, se lo doy. Y si me pide un beso, se lo doy. No hay miedo que mate las ganas. Todo eso se cura con alcohol. Esa chica quiere bombón. Que la domine con ese montón. Al ritmo que suena el reggaetón. Me encanta la acción, adicta al dembow. Mezcla con mi flow. Esa chica quiere bombón. Que la domine con ese montón. Imagino sin ropa y a poca luz. Sé que te gusta la presión y la manera en que yo te la aplico. Pide tu canción que al oído te la dedique. Negatista el bellaqueo, elige a ponerte gistro. Si bebe fuma chicha y eso es lo que necesita. Play en Genesis, va a llevarte el estesí. Ponte posición, baby, va a darte por ahí. Ey, calladita que soy yo el del sistema. Tú sabes que yo te llego donde él no te llega, brega. Con eso y ponte pa' mí. Mientras tanto yo voy a seguir detrás de yo. Y pide bombón y que la domine con ese flow, oh, oh. Que la pegue en la bocina y sin miedo, oh. La lleve, que la castigue y que no lo deje pa' luego. Yo pide bombón y que la domine con ese flow, oh. Sin pensar tú, te mueves con el boom boom. Que hace el dembow y yo me pego sin ningún problema. Y no hay que mate las ganas, el miedo se va con un poco de alcohol. Y sin pensar tú, te mueves con el boom boom. Que hace el dembow y yo me pego sin ningún problema. Y no hay que mate las ganas, el miedo se va con un poco de alcohol. Esa chica quiere buscar la castigue mientras baila. Se manifiesta y es adicta a lo que yo traiga. Seguro que la coja la vira al revés y no me caiga. Entonces la pillo, le meto caliente sin que se salga. Ahí se descontrola y yo hago lo que quiera, señora. Ya no anda sola, activa en su viaje de dona. Que la castigue y le meta, que no resista la dieta. Ya yo te no te inquieta, ven y chupa tu paleta. Una sola cosa yo le propuse, que se soltera cuando apague la noche. Y si quiere ya que conmigo abuse, con tal de ver como en cuatro ese booty le no sé. Una sola cosa yo le propuse, que se soltera cuando apague la noche. Y si quiere que ya conmigo abuse, con tal de ver como ese booty en cuatro le no sé. Ya pasó un poco que se suelte un seso al body. Que roba mirada cuando llega el party. Tiene un par de amigas que se ven de showy. Quemando a fuego lento. Yeah, me está seduciendo. La manera, baby, de cómo te juegas con el pelo. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Esa chica quiere The Fisher Remix. Que la domine con ese mundo. Hasta el día. Al ritmo que suena el reggaeton. Top Level Music. Fantasma. The Haunted Mansion. Esa chica quiere. Santana, the Golden Boy. Al ritmo que suena el Mario. B.I. Tú sabes cómo lo hacemos. Perreque, la maquinaria. Manati Valentino, No Villori, Gelo, I found the body story, yeah. On top of the world, mirándolo pa'l piso. Tú sabes, Big Brain, Riffle Killer, Money Machine Boy, Nell Flow. Nosotros somos la química perreque.